tú y yo le cantamos a nuestro Señor y le adoramos con todo nuestro ser. Cosas poderosas van a suceder en nuestro medio, ¿lo crees? Vamos a hacerlo esta tarde. Vamos a creerlo. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey.